Esto es Cabeza de Tormenta, un programa radiofónico hecho y grabado desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas sean todas las orejas que nos escuchan en este programa número 118 de Cabezas de Tormenta, programa que vamos a dedicar al aislamiento. El título es Aislamiento es barbarie, pero antes de tener una entrevista con nuestro abogado de confianza que nos informe sobre el tema, vamos a abordar un par de cuestiones sobre las agresiones homófobas en la ciudad de Madrid y sobre la comunidad de la Esperanza en Canarias. Mandamos un abrazo afectuoso y muy agradecido a todas las radios amigas que nos remiten en los diferentes puntos del Estado español. Gracias. Estudio itinerante de Radio Cabeza de Tormenta, estamos en la Puerta del Sol, en una concentración de protesta por las 64 agresiones homófobas que ha habido en la ciudad de Madrid, y estamos con las personas de la organización y bueno, queríamos preguntarte ahí un poco en líneas generales cómo crees que ha sido la acogida. Pues yo creo que bastante buena, todos colectivos de toda la Comunidad de Madrid han participado y yo creo que esto ha sido muy positivo para que no solo la capital tenga visibilización en todo esto, sino que también todas las ciudades de alrededor, como es el caso de Alcalá de Henares, a la que pertenece mi colectivo, tengan la posibilidad de participar y de defenderse frente a esta violencia. Pero sí que es verdad que muchas veces el discurso se queda como circunscrito al centro, ¿no?, de la ciudad. Sí, de hecho nosotros como una asociación de fuera de la capital es uno de nuestros principales motivos de lucha, el hecho de procurar que no solo esas medidas contra la LGTBI-fobia se queden presentes en la capital. Y en Alcalá también tenéis agresiones, ¿y eso? Sí, la verdad es que bastantes. Bueno, nuestro archiconocido obispo que continuamente, impunemente nos agrede verbalmente, también bastante presencia neonazi, la verdad es que Es un sitio jodido, ¿no? Sí, históricamente. Sí, estamos en una situación delicada en Alcalá también. Vale, pues mira, para no quitarte mucho tiempo, que sabemos que estás liada, simplemente una pregunta, o sea, aparte de, bueno, lo que hemos oído, que es un poco de, que va en la línea institucional, ¿no?, de reclamar respuestas, ¿qué te parece que se puede hacer desde lo social, desde los movimientos sociales y desde la ciudadanía a pie frente a las agresiones, ¿no? No solo a un nivel, digamos, por arriba, sino a un nivel absolutamente cotidiano. Pues yo creo que es muy importante la visibilización, que toda la población tome parte en este tipo de celebraciones, de protestas, y que no solo se quede en una cosa de gays, entre comillas, que es lo que la gente suele pensar. Y también, por supuesto, muchas veces la gente no tiene en cuenta que no solo es agresión una paliza, no solo es agresión unos insultos, sino que también puede ser una agresión un chiste homófobo, o reírse, travestirse y reírse de qué guapo, de qué maricón voy, porque voy vestido con un vestido y con un bolso. Eso también son agresiones, y es muy importante que se tenga presente también que son pequeñas agresiones. Pues nada, no te quitamos más tiempo, muchas gracias por el par de minutos, y adelante con la lucha, y suerte en Alcalá, que sí que sabemos, en primera persona es un sitio jodido. Bueno, gracias a vosotros. Salud. Pues nada, estamos aquí, seguimos en la concentración y hemos visto los chalecos de los yayoflautas de Madrid. Nos queríamos acercar a preguntaros, pues, qué os ha movido a acercaros a la concentración y a solidarizaros. Bueno, nos enteramos de todas las agresiones homófobas que está habiendo y no se puede consentir. Agresiones por parte del Estado, y agresiones que el Estado no hace nada para pararlas. Y por eso estamos aquí. Y de parte de los movimientos sociales, ¿qué creéis que se puede hacer? Más allá de lo institucional, ¿no? Sino de la gente que se está organizando y luchando en otras parcelas. Pues yo creo que llamaría la solidaridad, que la gente, cuando en la calle vea que hay alguien que está atacando al que sea, da igual que sea gay, que sea LGTB, pues que la gente reaccione, que pierda el miedo y que de estas cosas se paren. Pues nada, muchas gracias por vuestras palabras. Pues seguimos con el estudio itinerante y hemos reconocido alguna cara visible de la política. Algunas. Mira, Marta Rivera y Goña Villatís. Vale, de la política de la Comunidad de Madrid en concreto. Ayuntamiento. A ver si voy a hacer las preguntas yo, ¿eh? Pues puede ser, porque la verdad es que no somos muy afines a las instituciones, y una de las preguntas que queríamos hacer es hasta qué punto la presencia de caras públicas, o sea, caras reconocibles, perdón, por la opinión pública, la política, en espacios como este de reivindicación, no puede ser acusado de instrumentalización política. Pues mira, yo, aparte de ser una cara política, soy una persona. Y antes de ser política ya había acudido a actos como este. Entonces no entiendo por qué por meterme a política no voy a poder seguir apoyando. Es una pregunta abierta, no una acusación. Simplemente, es algo que la gente puede pensar. Sí, efectivamente. Yo te hago una pregunta, o sea, te contesto con una pregunta retórica. ¿Tú crees que por el hecho de meterme yo a ser un personaje público voy a tener que dejar de apoyar estas causas? No, pero claro, también me planteo hasta qué punto... ¿Qué hago? ¿Me quedo en casa? Esa presencia no eclipsa, en cierta medida, lo que es una organización de personas desconocidas. Perdona. No, pero que no acuso, de verdad. Es simplemente una pregunta abierta. Una cosa, aquí hay tantos medios de comunicación porque hay caras conocidas. Si a lo mejor los medios de comunicación creyeran que hoy no iba a haber ninguna cara conocida, a lo mejor no venía. Es un buen argumento. En alguna medida las caras conocidas atraen a los medios de comunicación. Y te digo, y ojalá vinieran más, porque sería una forma, si aquí en vez de estar 10 personas conocidas hubiera 100, hoy abríamos el telediario. Bueno, acabéis de escuchar un audio grabado precariamente en la concentración del pasado sábado día 30. En la Puerta del Sol, poco que comentar, simplemente, bueno, había diferentes caras, nos acercamos. En la última intervención nos acercamos a una cara famosa, una cara con un tono de piel de clase dominante que nos llamó poderosamente la atención. Era la representante de Ciudadanos y algunas comparsas que no conocemos, porque tal y como le reconocimos en primera persona no somos gente muy, muy afín a las instituciones. Y bueno, queríamos plantear un par de cosas, hubo tensión, hay que reconocer que la señora salió bien del paso, eso hay que decirlo, que yo estuve poco ingenioso, pero bueno, simplemente es una cuestión que queríamos comentar, ¿no? Muchas veces para ganar visibilización se recurre a las caras de personajes políticos, o bien se les deja que campen a sus anchas y al final acaben copando las principales fotos, sosteniendo la pancarta, como era el caso, y desviando un poco la atención de algo que está sucediendo en las calles de Madrid, que no es nuevo realmente y que atraviesa la convivencia en esta ciudad sin corazón y a la que hay que plantar cara ya. Bueno, decir que la otra persona que interviene es Marta Rivera. Si hacéis una búsqueda en Google os encontraréis algunos artículos que hablan de su clasismo. Es una persona que ha hecho comentarios que van más allá del mal gusto sobre la forma de vestir de gente de otras vertientes políticas y bueno, un ser que tampoco es de nuestro agrado, pero bueno, queríamos que escucharais cómo, ante una simple pregunta, no es una acusación porque tampoco el contexto era conflictivo, ni muchísimo menos, pues se sacaron las uñas y la gente se defendió como, bueno, si estuvieras planteando, ¿no?, algo terrible. Cuando la gente se defiende panza arriba y no parece que haya habido una razón para ello, algo hay detrás y habría que pensarlo, porque más allá de la cuestión institucional o de lo que se reclame o no al ayuntamiento por parte de determinados colectivos, en lo cual nosotros, por supuesto, no nos vamos a meter, el debate de fondo que hay que abordar es que qué hostias está pasando en Madrid y por qué un día sí y otro también se está agrediendo a gente por su orientación sexual o por sus pintas o bueno, un largo etcétera, y hasta cuándo los vecinos y las vecinas de los barrios de esta ciudad pues vamos a seguir tragando o nos vamos a organizar y plantar cara, porque como decía muy bien una de las Yayo Flautas, esto se trata de solidaridad y de no pasar una cuando veamos una agresión. El equipo itinerante de Cabezas de Tormenta está llamando a un miembro de la Federación de Anarquistas Gran Canaria para que nos comente la situación actual de la comunidad La Esperanza, que nació en Guía en 2013 como parte del proyecto de realojo que ha desarrollado este colectivo, la Federación de Anarquistas Gran Canaria. La comunidad es hasta la fecha la ocupación de viviendas más grande en el Estado español. ¿Cuántas personas viven en La Esperanza ahora mismo? Actualmente 202 personas con más de 100 menores, son en total 77 familias. ¿Y cómo nace un proyecto de esta envergadura tan grande? Pues teniendo un proyecto ambicioso con respecto a la vivienda, que consistía básicamente en hacer un proyecto habitacional comunitario masivo, porque la Federación Anarquista lleva implicada en parar desahucios y en hacer realojos desde hacía muchos años, pero siempre era ocupando viviendas unifamiliares y demás. Y con esto se nos ha dado la oportunidad pues de una ocupación grande que diera alternativa habitacional a muchas personas a la vez. Y aparte de eso, pues lo que nos resultó más interesante a la larga, que era crear un modelo de comunidad solidario, basado en el apoyo mutuo, en el asamblearismo, en la horizontalidad, en la cefalia y en determinados valores que han resultado ser a la larga mucho más funcionales y útiles para desarrollar la vida de los vecinos que otros modelos que hayan podido ensayarse. Eso es lo que te iba a comentar, que La Esperanza no es solamente un conjunto de viviendas ocupadas, sino que es un ejemplo de vida comunitaria, ¿no? Sí, eso es lo más importante, que no ha sido solo ocupar y ya está. Ha habido hay un proyecto de desarrollar otro modelo de vida en el que se demuestre que se vive mejor, no compitiendo, sino colaborando, y en el que se pueda llegar a la conclusión de que la gente, ellos mismos desde abajo, no hacen falta técnicos ni que venga ningún tipo de gurú a iluminarnos, ellos mismos desde abajo pueden organizar sus vidas mucho mejor que cualquier otro organismo que venga exógenamente a intentar organizarlos desde arriba. ¿En qué situación se encuentra La Esperanza ahora mismo? La Esperanza actualmente tiene una notificación de desalojo decretada por el ayuntamiento a nivel administrativo. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que se ha producido una anomalía grave, que es que el ayuntamiento de motu propio, sin ningún tipo de que haya resolución judicial en firme, pues quiere desalojarnos de aquí, alegando que no hay cédula de habitabilidad. Parece que entiende el ayuntamiento que se está más seguro en la calle. En realidad lo que les molesta y lo que les preocupa es este modelo que funciona y que le demuestra a la gente que pueden obtener por sí mismos los que no les ha garantizado ningún tipo de institución pública. ¿Hay fecha para un lanzamiento, para un desalojo? A nivel judicial no, la fecha límite se cumplía hoy, 14 de abril, en el que según el ayuntamiento teníamos que abandonar las viviendas y se nos ordenaba que se nos cortaba agua y luz. Evidentemente era algo que que incumplía sus propias leyes jurídicas y por tanto no han podido realizar ese desalojo, y los vecinos han seguido aquí tranquilamente. ¿Y qué pasos se van a ir dando para impedir el desalojo en las próximas semanas? Pues seguiremos haciendo lo que hemos hecho esta semana, pero cada vez con más intensidad. Ocuparemos las calles, seguiremos concentrándonos en delegación de gobierno, en el gobierno de Canarias, en el Cabildo, en el Ayuntamiento y en todas aquellas instituciones y organismos a los que haya que presionar para que no se produzca este crimen, que sería dejar a todas estas familias en la calle. Claro, en el caso de que La Esperanza fuera desalojada, esas 77 familias que comentabas al principio se quedarían en la calle directamente. No se puede desalojar a estas 202 familias sin una alternativa habitacional, porque entonces lo que ocurrirá es que cuando vengan a intentar hacer eso se encontrarán a 202 personas en pie. Si la policía, los antidisturbios se personan aquí para intentar echarlos por la fuerza, al final lo que acabaría produciéndose sería una masacre de un cuerpo armado contra personas desarmadas. No podría permitirse, porque los propios vecinos no lo van a permitir. Además, es especialmente curioso porque, según he podido leer por ahí, el ayuntamiento, que es quien se persona judicialmente para el desalojo de La Esperanza, tenía un compromiso de paralización de desahucios, etcétera. ¿Me equivoco? Sorprendente que Nueva Canarias, que es el partido al que pertenece Pedro Rodríguez, que es el alcalde, pues tiene un acuerdo confirmado con la plataforma afectada por la hipoteca de desahucio cero en la isla, tiene otro de que a nadie se le va a cortar agua y la luz, un acuerdo de pobreza energética, y tiene así varios acuerdos de esa índole que demuestran lo que es un verdadero partido antidesahucio de la izquierda, que su mayor pretensión es batir el récord ocasionando el desahucio masivo más grande del Estado. Aquí en Brisas de Sardina, porque el mismo partido gobierna en otro municipio de la isla, Santa Lucía de Tirajana, donde también quiere desalojar a otros 200 vecinos, que son inquilinos, en este caso precaristas como ahora, y a los que también quiere desalojar por otro motivo, de que no hay cédula de habitabilidad. Exactamente la misma circunstancia. O sea, que aquel compromiso firmado con la plataforma afectados por la hipoteca es papel mojado y pura palabrería. Propaganda. Es propaganda electoral en vista de las elecciones que había el año pasado. Una vez han pasado las elecciones, pues se dedican a hacer esto. Si ahora se repitieran las elecciones, quizás podrían dejar esto durmiendo en un cajón hasta más adelante, pero evidentemente nosotros no somos idiotas. No nos fiemos de sus políticas, ni de la Federación, ni como Comunidad Esperanza, y desde luego vamos a seguir presionando para que antes de que se produzcan esas supuestas elecciones, esta gente tenga que mojarse y tome que tomar una resolución. Pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, mucho ánimo y salud y fuerza. Nada, a vosotros por esta oportunidad y muchas gracias sobre todo por dar difusión en el resto del Estado a esta problemática y romper ese aislamiento que quieren imponernos desde aquí. Muchísimas gracias, salud. Como acabáis de escuchar, tuvimos la posibilidad de hablar con este compañero de la Federación Anarquista Gran Canaria, que ha desarrollado pues ese programa de realojo para personas en su ciudad. Su comentario, sus declaraciones, pues dan cuenta de lo vacío que es la máxima de ciudades con desahucios cero, que ha sido una proclama que ha caracterizado a los gobiernos de las ciudades del cambio a lo largo y ancho del Estado español. Esta especie de significante vacío está en realidad llenado por la gente, por las personas que se organizan y que paran desahucios, ya sean desahucios hipotecarios o desahucios por alquiler, desahucios por vivienda pública, desahucios por ocupación. El 15M, la PA, las oficinas de vivienda, las comisiones de vivienda de las asambleas de barrios y pueblos de las ciudades del Estado español han generado un marco conceptual que permite edificar socialmente la idea de que los bancos no pueden echar a las personas de sus casas alegremente. Esa construcción de un sentido común ha tenido que ser recogida para ser representada por los partidos de la izquierda de nuevo cuño. Esto no quiere decir que su interés fundamental sea acabar con esta situación, sino que sencillamente tienen que representar por una cuestión de aritmética electoral ese nuevo sentir, esa nueva reflexión, esa nueva posición por parte de la gente. Pero en las ciudades del cambio, en las ciudades de desahucios cero, siguen ocurriendo desahucios, siguen sucediendo desahucios, como se demuestra con la situación de La Esperanza. Desde aquí les queremos mandar mucho ánimo porque, como nos contaba el compañero, la fecha para el desalojo ya ha pasado, aunque este no ha ocurrido porque en la comunidad hay un denso tejido organizado que no ha permitido que así sea. Esperamos que esto ocurra durante mucho más tiempo. Salud y fuerza. Vamos a escuchar un tema de Shirley Davis and the Silverbacks, titulado Black Rose y perteneciente a su disco recientemente editado por Tax One Records. Hoy estamos grabando programa, hoy es día 5 de mayo, pero como seguramente lo escucharéis dentro de unos cuantos días, pues la fecha que vamos a comentar estará ya pasada, pero no por ello perderá importancia. Mañana, para nosotros, ahora que lo estamos grabando, 6 de mayo, se cumplirá 6 meses de la entrada en prisión preventiva de Juan Manuel Bustamante Vergara, conocido por mucha gente como Nahuel, que entró en prisión en el marco de la Operación ICE, acusado de formar un grupo pues de estos de ahora, ¿no? Muy maligno, una banda armada a la que no se le encuentra ningún arma, y acusado de atacar a unas sedes bancarias. Como decimos, lleva 6 meses sin haber sido juzgado y tampoco se vislumbra en el horizonte ninguna esperanza de que le juzguen a corto plazo. Y queríamos hacer un recordatorio, ¿no? Mandar un abrazo muy cálido para sus familiares, amigos y compañeros que puedan estar escuchándonos. Y queríamos también recordaros y en cierta medida también animaros a que se le puede escribir, que su dirección es pública, la colgaremos en la entrada, pero vamos, Juan Manuel Bustamante Vergara y los datos de la prisión de Estremera, que es el centro penitenciario Madrid 7, si no me estoy equivocando. Y pues eso, que una carta para una persona que está afuera no te va a llevar seguramente más de una hora redactarla y bajar a enviarla a correos, pero para una persona que está dentro pues puede marcar la diferencia entre un día gris y exactamente igual que todos los demás y un día en el que haya por lo menos un momento de luz, ¿no? Y bueno, hemos introducido esto porque nos parecía importante y que tenía peso propio por sí mismo este hecho como para estar en el programa de hoy, pero más aún si lo traemos a colación del contenido que consideramos principal para el día de hoy y es el que hemos adelantado al principio, que es el tema del aislamiento. Para eso ha venido a hablar una persona que, por suerte o por desgracia, sabe mucho de este tema, que es nuestro abogado de confianza. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Y gracias por hacer el esfuerzo de sacar un rato una vez más. Nada. Y pues nada, pues para iniciar un poco este rato de charleta, pues lo primero que queríamos preguntarte es qué significa el aislamiento en el Estado español y qué situación puede llevar a una persona a verse aislada por la institución. Bueno, el aislamiento penitenciario, como su propio nombre indica, se caracteriza por estar apartado del resto de la población penitenciaria. Esto supone encontrarte encerrado en tu propia celda durante 21 horas al día, en algunas circunstancias puede que incluso más horas al día, tener, por tanto, dos o tres o cuatro quizás horas de patio en un día en la que solo puedes bajar al patio con una persona más, por lo que el único rostro, la única interacción que tienes con otra persona es con una única persona en el patio, no en tu entorno, no en tu celda, no donde estás haciendo la o pasando la mayor parte de tu vida, sino en el patio y con una única persona que más te vale que te caiga bien, porque si no, pues ya el panorama es bastante más desolador aún. También puedes encontrarte con algunos de los funcionarios de prisiones que se acercan a subirte a la celda a la comida, porque lógicamente no bajas al comedor. Si quieren conversar contigo, bien, si no, no. Si tienes suerte, te pueden ayudar a que participes en algún programa, alguna actividad del centro penitenciario, pero es exclusivamente si el director de seguridad o subdirector de seguridad, mejor dicho, lo aprueba y si hay algún programa que se adecua a tu programa individualizado de tratamiento, pero si no, ni eso. Entonces, bueno, pues básicamente es, como su propio nombre indica, encontrarte en una isla dentro de la propia cárcel, que ya de por sí sería una isla, apartado del resto, estás náufrago allí, no interactúas con nadie más, no tienes contacto con el exterior y tu único contacto pues es a través de las poquísimas posesiones que te permiten tener en tu celda si tienes la suerte de que algún miembro de tu familia, algún amigo o alguien que se encargue de ti te meta un paquete en prisión y te diga, pues toma, aquí tienes unos libros y cada dos semanas te vaya trayendo libros, periódicos o que te puedas costear quizás una tele o una radio para poder mantener algo de contacto con el exterior. Si no, vas a estar completamente aislado. Eso es lo que es básicamente el aislamiento. Y el aislamiento, un preso o una presa, se puede ver en una situación de aislamiento básicamente por dos razones. Una, porque esté cumpliendo alguna sanción, se le sanciona con el aislamiento, o la otra razón es porque se encuentre en un primer grado y que precisamente pues el tratamiento penitenciario que se le está dando es el del régimen cerrado, el régimen de aislamiento. Es decir, que consideren que una persona no es adecuado que se junte con el resto de población penitenciaria. Esto sucede en el caso de dos tipos de personas. Uno son los que, según el reglamento penitenciario y la Ley Orgánica General Penitenciaria, son inadaptados y que por razones de, no porque hayan hecho o hayan cometido algún hecho que pueda considerarse violento, peligroso o lo que sea, sino porque simplemente son inadaptados, que eso ya es un término además bastante ambiguo, ¿no? Tenemos que da mucho juego, tendremos que interpretar, o más bien lo hace la Junta de Tratamiento, valorar o interpretar si alguien es inadaptado o no. Se puede ver en una persona de estas en un módulo de régimen cerrado, o si no, pues la segunda categoría es la de los presos peligrosos. Esto quizás sea un poquito más objetivo en el sentido de que, bueno, pues se puede argumentar de alguna forma o tienen que argumentar de alguna forma que suponen un riesgo para la integridad física de otras personas en prisión, ya sean funcionarios u otros presos, que acaban en departamentos especiales. Digo que es un poco más objetivo, pero no es completamente objetivo. ¿Por qué? Porque, claro, muchos presos que se consideran peligrosos y que están en aislamiento lo están por razón del delito que se les imputa. Si son preventivos, o sea, que ni siquiera han sido juzgados y condenados, o si han sido condenados por el delito que han cometido, pero no por su comportamiento en prisión, ¿no? A pesar de que dice la Ley Orgánica General Penitenciaria que el grado, ¿no?, de clasificación de cada preso es en función de su comportamiento, sus actitudes, etcétera. Entonces, un preso que llega, que no sea conflictivo, que ingresa en prisión y que a lo mejor tiene un comportamiento súper correcto con todo el mundo, pueden decir que por motivo del delito que ha cometido o supuestamente ha cometido, pues va a acabar en un departamento especial, ¿no? Entonces no se atiende al comportamiento, ¿no? No se hace un estudio científico de si se está comportando bien o no, sino que se hace simplemente una remisión al delito que ha cometido. Y no, oiga, el delito que yo he cometido servirá para graduar la pena, que me caiga una condena mayor o una condena menor, pero no para el tratamiento para penitenciario que he de recibir y el régimen de vida que he de recibir, ¿no? Pero bueno, eso es el caso de las personas que están en primer grado. Volviendo atrás, las personas que están en una situación de aislamiento cumpliendo una sanción pueden estar hasta 42 días. Ese es el máximo, ¿no?, que pueden encontrarse en aislamiento, lo cual pues ya es una barbaridad, ¿no? Hay muchísimos estudios médicos, psicológicos, de todo tipo, que determinan que a partir de las 2 semanas el aislamiento ya es una tortura en sí mismo, es un maltrato y que ya va dejando secuelas que a la larga además pueden ser irreversibles. Entonces, ¿qué supone el aislamiento para las personas, para la vida de esas personas que están privadas de libertad y que encima, dentro de esa privación, están aisladas? Bueno, su condición de vida o el día a día, digamos, está regulado en el reglamento penitenciario que contiene unos mínimos que se han de respetar, ¿no? Lo que pasa es que, como sucede siempre en este país, cuando se regulan unos mínimos, los mínimos se convierten en la norma, ¿no? La regulación de mínimos se convierte en lo habitual. O en los máximos incluso. O los máximos incluso, exactamente. Entonces, por ejemplo, el reglamento penitenciario dice que deben disfrutar de al menos 3 horas de patio al día, pues al final lo que hacen es cumplir siempre 3 horas de patio al día, ni un minuto más, ¿no? Eso es lo que tiene la regulación de mínimos. Entonces, bueno, pues supone, pues eso, el día a día, en fin, estar tú solo en tu celda con lo que te puedas permitir si la gente del exterior te introduce dinero para que puedas comprar en el economato, si te introducen libros, si te introducen dinero para comprarte una televisión, pero si no, es que es, como su propio nombre indica, el aislamiento más absoluto, ¿no? Y eso pues tiene unas consecuencias claras, irreversibles, ya sea a nivel fisiológico o físico o a nivel incluso pues que afecta a la salud mental. Si te parece, hacemos un parón y entramos un poco en el tema de las secuelas, ¿no? Que a mí me parece algo interesante. Si lo veis bien, comenzamos por las Quiero físicas. Quiero interrumpir una cosa, perdón un segundo. Has dicho que se ha establecido por... O sea, como que se suele aceptar que a partir de cuántos días... 15. Y 2 semanas, sí. Pues Nahuel, desde que está en Extremera, está en aislamiento, sí. Y no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero vamos, debe pasar ya del mes y medio el tiempo que está ahí, ¿no? Sí, sí, lleva ya más de un mes. Es que la situación de Nahuel es que es la de la persona clasificada en primer grado, ¿no? No está realmente clasificado porque no está cumpliendo una condena. Una clasificación se produce cuando te han condenado. Y entonces la Junta de Tratamiento valora tu comportamiento y demás, también valora el delito que has cometido y dice, por tus circunstancias te clasificamos en primer grado. Pero él está preventivo, o sea, es que es incluso más sangrante aún. No está acreditado que haya cometido ningún delito. Está imputado por un delito, se está investigando a ver si ese delito se ha cometido, si él es el autor de ese delito y, mientras tanto, está en prisión preventiva a la espera de juicio. Pero sin haberse producido el juicio, ya le están dando el tratamiento propio de una persona clasificada en primer grado. Vale, ya que hemos aprovechado. No, para nada, ya que te has colado y te has metido y has sacado el tema de Nahuel. Claro, que quiero plantear la relación entre este estado de excepción dentro de la cárcel, que es el aislamiento, y el delito, porque el delito del que se acusa y por el cual no ha sido juzgado ni mucho menos condenado este chaval, no me parece que sea un delito, ¿no?, que acarree una peligrosidad extrema que pueda justificar de manera objetiva un aislamiento dentro de prisión. O sea, lógicamente, como persona de a pie, no me entra en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las medidas de aislamiento se usan? No sé si tienen que ver con medidas políticas, a determinados colectivos de personas imputadas. Bueno, ¿cuál es el juego que da dentro de la vida carcelaria? Bueno, como su delito, el delito que le imputan, es un delito que se está investigando en la Audiencia Nacional y está relacionado con los delitos de terrorismo, pues directamente se le deriva al régimen FIES 3, que es el de banda armada, ¿no? FIES, que son ficheros internos de especial seguimiento, que se supone, ¿no?, como su nombre indica, son unos ficheros, es decir, guardar una determinada información acerca del preso que puede servir para la propia investigación del delito, porque, claro, un preso FIES tiene las comunicaciones intervenidas, incluso cuando está dialogando con su familia o sus amigos en el locutorio, cuando realiza llamadas, en los vis-a-vis, se lee su correspondencia, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información puede servir para la investigación del delito, pero no debería suponer un régimen de vida. Simplemente unos ficheros, almacenar una determinada información y ya está. Sin embargo, no sucede eso, ¿no? El FIES lo que hace es regular completamente un régimen de vida. El FIES, cuando nació en los 90, nació porque unas circulares de instituciones penitenciarias decían: a los presos FIES se les tiene que aplicar este tipo de medidas, incluía pues que bajaran al patio solo una hora al día, era menos de lo que decía el reglamento penitenciario. Decía pues que a los FIES tienen que estar solos en celda, bajar solos al patio, en fin, reguló todo un régimen de vida especial para ellos. Y cuando por fin el Supremo en el 2009 tumba el régimen FIES porque dice: esto no tiene cabida, porque es una circular de instituciones penitenciarias que no ostenta rango de ley, sino que simplemente hay unos funcionarios de aquí que han decidido regular una situación para unos presos al margen del reglamento penitenciario y la ley general penitenciaria, el Supremo lo tumba y entonces lo que se hace es modificar en el 2011 el reglamento penitenciario y volver a legalizar el FIES, pero esta vez incorporándolo al reglamento. Y una vez más regula el régimen de vida para este tipo de presos. Entonces, bien, pues el delito será más o menos grave, eso se determinará al término de la investigación, si es que ese delito existe, ya se verá, pero mientras tanto a una persona que no se le imputa ningún daño a ninguna persona de ningún tipo, sino únicamente... A eso me refería, ¿no? Claro, que, sí, que al final no es una acusación que digas, joder. Se le imputa daños contra la propiedad, ya se verá si lo ha cometido o no, él asegura que no lo ha hecho... Y bueno, el término de investigación se verá, pero mientras tanto está aislado como si fuera súper peligroso y pudiera poner en peligro la vida o la integridad física de otra persona. Vale, pues retomamos el inciso que se ha hecho, que me parece absolutamente pertinente, porque al final hemos abierto esta entrevista con la referencia a Nahuel, ¿no? O sea, en Cabeza de Tormenta intentamos nunca hablar en el vacío, ¿no? Nunca hablar sobre cosas abstractas, sino hablar con cosas que tienen que ver con nuestra vida o con la vida de personas que nos importa. A mí sí que me interesa mucho el tema de las secuelas físicas, ¿no? Porque, porque al final somos animales. Como animales no estamos concebidos para la vida que llevamos ya en las ciudades, mucho menos en esta ciudad sin corazón que es Madrid. Pero creo que ya estar aislados en una celda de un talego es, no sé, la máxima exposición del horror al que puede estar sometido un ser humano, y creo que nuestro cuerpo y nuestra cabeza lo paga, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a las secuelas físicas, hay numerosos estudios que las recogen. Es difícil a veces distinguir exactamente que entra dentro del campo puramente físico y que entra dentro del campo puramente psicológico, todo se mezcla, pero hay unos síntomas físicos o fisiológicos evidentes, ¿no? que suceden para las personas que están en esta situación. Entre los síntomas, pues enumero varios que se han recogido: palpitaciones, transpiración excesiva súbita, insomnio, dolores dorsales y articulares, deterioro de la vista, ¿no? Esto es muy lógico, estás en una celda que es de 10x15 a lo sumo durante días, meses, años incluso, y a lo mejor después de pasar 20 años en una celda y luego como mucho en un patio que también tiene un alcance limitado, sales al exterior y has perdido la vista por completo, no has visto más allá de 30 metros en los últimos años, pues claro, tu ojo no está entrenado para ver a 100 metros de distancia, ¿no? Lógicamente. También otros síntomas: falta de apetito, pérdida de peso, diarrea, letargia, debilidad, temblores, sensación de frío y agravación de los problemas de salud preexistentes, ¿no? que pueda tener un preso. Esos son los síntomas que se detectan con mayor facilidad, ¿no? Claro, como digo, esto también está pues muy vinculado con otros síntomas, otras secuelas que pueda haber de otra naturaleza, que podemos enumerar en un momento dado. Pero bueno, esto al final acaba, ¿no? Estos son los síntomas y muchas veces las consecuencias de estos, la que se ha percibido, la que se ha detectado con mayor frecuencia ha sido la de la automutilación y el suicidio. Eso hay que decirlo, ¿no? Al final las personas en esta situación, pues muchos recurren a esta vía de escape que a veces es la única que se les presenta, por desgracia. Y bueno, pues eso habría que luego relacionarlo con otro tipo de secuelas o síntomas. En el campo de la salud mental, recientemente leía sobre el tema de la autolesión, cómo al final hacerse daño no deja de ser una forma de hablar sobre la muerte cuando no queda un espacio para la palabra, y creo que el aislamiento describe perfectamente esa situación, ¿no? En un contexto donde no puedes hablar sobre lo que te está pasando y la muerte y el sufrimiento está ahí, o sea, hacerse daño entra dentro de lo lógico, es más lógico lo que parece. Lo que realmente es ilógico es que vivamos en un contexto social donde el castigo pase por la tortura, ¿no? Porque al fin y al cabo, y esto es algo que quería sacar, estamos hablando de tortura. ¿Hasta qué punto el tener una persona aislada, aunque esté amparado legalmente, no es una forma de tortura abierta, según lo que dice la Convención de Naciones Unidas, y si no estoy equivocado, ¿no? ¿No es un trato degradante para el ser humano? Claro, la definición que da Naciones Unidas de la tortura no se reduce exclusivamente o únicamente al maltrato. El maltrato, por supuesto, es una parte fundamental de la definición de tortura, pero también hay otra parte como subjetiva, ¿no?, que debemos añadir. O sea, tortura es la causación de un malestar, de daños físicos o psíquicos o emocionales, con una intencionalidad que bien puede ser la de intentar obtener información de alguien o una confesión de alguien, o la intencionalidad de vengarse de un hecho que haya cometido o que haya podido cometer, ¿no? Entonces, con esta definición en la mano, pues para mí, sin duda, estamos hablando de tortura, porque aquí lo que se está haciendo es castigar por algo que ha cometido o que supuestamente ha cometido, como en el caso de Nahuel, pues supuestamente lo ha cometido, ya se verá, pero de momento no está acreditado que lo haya hecho y a todos los efectos legales es inocente porque no se le ha condenado, pero bueno, supuestamente ha cometido un hecho y entonces es una venganza, es un castigo por ese hecho delictivo que haya podido cometer, ¿no? Y por supuesto, pues con todo el cuadro, ¿no?, de síntomas y de secuelas y consecuencias que estamos hablando, pues yo creo que estamos sin duda ante un caso de tortura. Hay un ejemplo relativamente reciente que quizás sirva para iluminarnos en este sentido, y es de una sentencia del año pasado de California, en el cual pues condenan a un... Había un hombre condenado a muerte, está en el corredor de la muerte, lleva 25 años en el corredor de la muerte en situación de aislamiento completo y bueno, pues se hace una apelación contra la sentencia y entonces ya la sentencia de la apelación, bueno, mantienen la condena, pero dos magistrados, dos jueces emiten votos particulares. Un voto particular es cuando quieres añadir una reflexión a, más allá de lo que se haya recogido en la sentencia. Y entonces uno de ellos pues, dice que se ha quedado impresionado con que este hombre lleve 25 años en el corredor de la muerte en una situación de aislamiento porque han recibido información sobre cuánto, sobre cómo ha sido su vida durante todos estos años y se plantea al juez si el régimen de aislamiento no supone una tortura en sí mismo, ¿no? Dice, creo que estamos vulnerando la prohibición que tiene la Constitución de Estados Unidos de imponer castigos crueles e inusuales. Y entonces, en el siguiente voto particular, le contesta otro de los magistrados diciendo, bueno, sí, él ha estado está en una situación de aislamiento, ¿no? El juez anterior había descrito las condiciones de la celda en las que se encontraba, que es una celda sumamente pequeña, y dice... Sí, está en una situación de aislamiento y está en una celda pequeña, dice, pero sus víctimas ahora mismo están en celdas más pequeñas aún, ¿no? Refiriéndose pues a que están enterradas y porque han fallecido por el asesinato cometido por esta persona. Entonces le viene a contestar, como él ha matado a personas y estas personas ya no se pueden defender, nosotros hemos respondido a ese asesinato mediante este castigo cruel, que es el que le hemos impuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente viene a decir que sí, que efectivamente es un castigo cruel, que efectivamente la Constitución lo prohíbe, pero que se lo merece, se lo ha ganado. Pues nada, hay programas que son especialmente jodidos de grabar, pero eso no quiere decir que no sea necesario y mucho me temo que este programa número 118 de Cabeza de Tormenta, Aislamiento es barbarie, es uno de ellos. Vamos a hacer un paro musical, lo dejamos con Mármol y su tema Madre. Siento la Bueno, y hemos hablado de las consecuencias físicas o fisiológicas del aislamiento, pero quedaría también hablar ahora de las consecuencias psicológicas o que afecten directamente a la salud mental de los internos. Bueno, el tema de la salud mental, decir que nunca responde a criterios demasiado objetivos, al final es una experimentación absolutamente subjetiva de cada individuo. Lo que sí que se comparte de manera objetiva es el contexto de aislamiento y sí que se dan toda una serie de, iba a decir de malestares, ¿no? Pero la verdad que es malestar, es un sustantivo que se queda absolutamente corto en estas situaciones. O sea, para empezar, cosas con las que nos podemos sentir identificados todos y todas, desde el pie de la calle, es la angustia, ataques de pánico, depresión, ataques de ira, cólera. Y luego una cuestión que ya profundiza un poco más, que es lo que viene a ser problemas cognitivos, que comenzaría un poco pues con problemas de concentración y luego se pasarían a estadios de confusión mental más amplia, desde la pérdida de memoria a la desorientación. Al final, como decía, no estamos concebidos para estar encerrados y cuando estamos encerrados, pues nuestras cabezas van pagándolo lentamente hasta el punto de que nuestra percepción se puede ver completamente alterada. Al final, nuestra percepción es el enlace con la realidad. La realidad que tenemos está cercenada, es muy limitada y la estructura cognitiva, por tanto, se ve afectada pues, en grado sumo. Esto puede llevar a cuadros psicóticos, alucinaciones auditivas, olfativas, visuales y luego delirios de corte más paranoico. Es curioso porque el aislamiento es en sí mismo, en muchos casos, una forma de fomentar la agresividad. Entonces, ¿no? Comentaba antes nuestro querido abogado que el aislamiento se aplica a personas que principalmente pueden ser acusadas de ser peligrosas y se les pone en un estado completamente peligroso que induce situaciones todavía más complejas y más difíciles de llevar. Y como ha dicho antes, y por cerrar un poco, es el tema de... El tema culmen sería la autolesión y el suicidio como forma última de expresión de voluntad cuando no hay manera de desarrollarla. Sí, a esto le llaman los expertos alteración en la percepción de la muerte, ¿no? Que muchas personas en una situación de aislamiento dejan de percibir lo que es la muerte como algo negativo y lo empiezan a valorar como algo positivo, porque es una vía de escape, una vía de salida, ¿no? Luego también en lo que has dicho relativo a las alucinaciones y pesadillas, que por supuesto proliferan en una situación de aislamiento, pues hay numerosos estudios que es que ya le han puesto un nombre, ¿no? Lo han categorizado como la patología del aislamiento o también algunos le llaman la patología del aburrimiento, ¿no? Entonces, como que está muy, muy vinculado, muy acreditado que en una situación de aislamiento prolongada esto va a suceder sí o sí. O sea, es una consecuencia inevitable del aislamiento, ¿no? Lo cual también nos lleva a preguntarnos a reflexionar quizás sobre cómo se perciben los problemas de salud mental o cómo afecta la salud mental a las personas y cómo ve la sociedad entiende esos problemas de salud mental, ¿no? Si dijéramos de forma categórica que en el 100% de las situaciones en las que una persona se vea derivada a un módulo de aislamiento va a acabar con una pierna rota, con un hueso roto, todo el mundo diría, esto es una barbaridad, esto es una tortura, ¿no? Si entras en un módulo de aislamiento y vas a acabar con un hueso roto, obviamente es un trato inhumano, degradante y es un caso de tortura, obvio. Pero se dice, no, vas a acabar con alucinaciones, con pesadillas y ya no se percibe como una situación de tortura, no se percibe como algo que le pueda suceder a todo el mundo, sino que se vincula quizás, ¿no? Lo vinculan a una debilidad del carácter de una persona determinada, incluso una debilidad moral de una persona pero no como algo con lo que nos podamos sentir identificados todos, ¿no? Y esto no lo veo tan vinculado exclusivamente al mundo penitenciario, sino a la sociedad en general. Además, es que una pierna rota o un brazo roto se ve, o sea, se puede sí, registrar, pero una alucinación o una serie de consecuencias que tienen, pues esa presión psicológica a la que está sometida esa persona ahí dentro, es muy difícil de medir cómo se registra, cómo se puede... Es difícil de medir, pero aún así expertos y expertas han dicho que está ahí y que es innegable que esté ahí. Sin embargo, lo que se hace desde altas instancias es restarle importancia. Es curioso porque los peritajes psiquiátricos en ocasiones valen en los juicios, pero luego no se tienen en cuenta, ¿no? cuando el daño psicológico ha sido producido por una institución, unas condiciones... Para todo lo malo, vale, pero para lo bueno es más difícil. Decir que al fin y al cabo, o sea, el ser humano tiene una autopercepción que es relacional, ¿no? O sea, tú te relacionas con el contexto y a partir de ahí tienes una autopercepción de ti mismo. Tu estructura cognitiva, una de sus bases es esa. Es la relación con el otro. Cuando la relación con el otro se corta de cuajo, como has explicado, y además el contexto también es absolutamente limitado, esa autopercepción se deteriora. Entonces, el problema al final es lo que decíamos, no es un brazo roto, no es algo que se pueda ver, pero es algo que te incapacita para la vida social, que al final, bueno, es de lo que se trata. Yo me ha saltado una cosa leyendo documentación sobre este tema, que es, claro, se reflejan los tics y las estereotipias, que son los movimientos. Yo no sé si recordáis el haber estado en zoológicos, que es otro espacio, una institución aberrante de esta sociedad, donde podías ver animales, en concreto, a lo mejor yo soy más mayor, pero en Madrid, en la Casa de Fieras, en el Parque del Retiro había, no recuerdo más si era un oso también había en la Magdalena en Santander, que iba y volvía, y al final, cuando determinadas personas están en aislamiento durante un montón de tiempo, acaban reproduciendo, ¿no?, este tipo de conductas que no son voluntarias. O sea, tú no es que decidas ir y venir o andar en círculos durante horas, es que ya has perdido la capacidad, ¿no?, de... Prácticamente todo lo que se ha estado comentando hoy lo repiten también los animales que están encerrados en granjas, y está ampliamente documentado la autolesión, o sea, 50.000 cosas. Yo quería decir, porque se nos está yendo ya un poco el tiempo para cerrar, intentando hacer un enfoque un poco positivo, ¿no?, de nuestra postura frente a todo esto, es que ¿qué piensas que se puede hacer contra el aislamiento? Y si hay gente que ya está trabajando en contra, pues si nos puedes dar a conocer un poco. Sí, hay numerosos colectivos que están trabajando contra el aislamiento. De hecho, ahora mismo hay abierta una campaña contra el aislamiento, pues en este caso iniciada por el periódico británico The Guardian, o revista británica The Guardian, y el periódico digital aquí castizo, eldiario.es, que han iniciado la campaña contra el aislamiento. Y, por ejemplo, si nos metemos en su página web, podemos ver un simulador que han creado de una celda de aislamiento. Y empieza diciendo, esta es tu celda, puedes vivir aquí, te ves viviendo aquí. En la Coordinadora de la Prevención de la Tortura, en la cual yo milito, pues hemos emitido ahora mismo un informe sobre la situación del aislamiento en Cataluña, concretamente, no es de todo el Estado, pero sí es de Cataluña. Y bueno, pues en ella, tras hacer un análisis mucho más amplio que el que hemos hecho aquí, por tanto recomiendo su lectura si queréis profundizar en este tema, está disponible en prevenciontortura.org. Pues aparte de hacer todo un análisis de cuál es la situación en los módulos de aislamiento, también hacemos una serie de recomendaciones. Pero hay una recomendación básica, clara y directa, que tenemos recogida en la Coordinadora de Prevención de la Tortura ya desde el año 2010, cuando aprobamos los acuerdos de Sevilla, que era abolir el régimen de aislamiento directamente, porque supone una tortura en sí misma, que se llama la denominada tortura blanca, pero también porque se producen muchos casos de tortura, que no hemos podido entrar a hablar de ellos, una lástima, Pero os podéis imaginar, es un espacio de impunidad absoluta. No hay testigos, estás tú solo en tu celda, te puede suceder lo que sea. Y bueno, pues para acabar con esta situación, directamente hay que abolir el régimen de aislamiento. Pues nos vamos, hoy hemos apurado al máximo. Muchísimas gracias por venir. Se nos quedan cosas y las retomaremos. Salud y fuerza a todos los que nos escucháis. Os dejamos con Soul of a Black Man, el saxo de Maceo Parker, engarzado con la voz de James Brown. It's so hard. I don't want to talk no more. So right now, I want to say, Maceo. Oh, Maceo. Brother. Come here quick. Bring that funky licking stick, bring it on.